Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Hipocresías mundiales y autóctonas. La hipocresía es una característica del mundo occidental y cristiano. Nos rasgamos las vestiduras frente a ciertas situaciones que suceden en determinados lugares, pero cuando esas cosas suceden en otras latitudes o culturas, no reaccionamos de la misma manera. Eso se nota claramente con esta guerra, porque es eso, una guerra entre Francia, o sea Occidente, y el Estado Islámico. El viernes nos sorprendió el múltiple ataque a la ciudad de París, que fue condenado y repudiado por todo el mundo. Pero surge rápidamente la pregunta: ¿por qué nadie condenó los anteriores ataques de Francia y sus aliados sobre Siria? ¿Alguien se enteró del bombardeo de aviones franceses sobre un casamiento donde fueron asesinadas 50 personas? ¿Los ataques franceses no son terrorismo también? Es verdad que el Estado Islámico es una fuerza fundamentalista religiosa que busca destruir Occidente y nadie puede convalidarla ni aceptar sus métodos. Pero pregunto, ¿quién la formó militarmente? ¿Quién le vende las armas? ¿No es Occidente acaso? No hay que ser simplistas en los análisis. Repudiamos todos estos actos de violencia y barbarie y homenajeamos a todas las víctimas. Construir la paz exige de cada parte hacerse responsable de sus actos y no meterse en los asuntos internos de otros países. No puede haber policías del mundo, porque estas son las consecuencias. Pasando al plano nacional, este domingo se define el futuro del país para los próximos 4 años. No podemos ser indiferentes ni decir que los dos modelos en pugna son lo mismo. Las coyunturas exigen definiciones que muchas veces no responden a lo que uno piensa o siente plenamente, pero el dramatismo del momento nos interpela y nos obliga a no mirar para otro lado. Todos saben que, aunque no me representa, voy a votar a Scioli. Pero Macri es la cara de lo peor que hemos vivido en nuestra patria. No quiero volver a eso. Por lo tanto, les hablo a mis amigas y amigos, compañeros y compañeras de distintas luchas que dicen que van a votar en blanco. No es el momento, cumpas, porque hay que defender conquistas que conseguimos juntos en las calles y que no pueden desaparecer de golpe. El criterio del voto, en este caso, no puede ser si me representa o no. Es un criterio individualista y de iluminados que creen tener la posta. Creo que la pregunta es: ¿con quién el pueblo pierde más de lo ganado en estos años? ¿No nos damos cuenta que el imperio está esperando que caiga alguno de los gobiernos nacionales y populares de nuestra región para ir por todos? ¿Para qué debilitar el Mercosur o la UNASUR con un triunfo de la derecha ultra neoliberal? Si gana Macri, le damos un golpe de knockout a Dilma y también a Maduro. Salvo, claro, que ustedes piensen que cuanto peor, mejor. El domingo no votamos ir o no hacia el socialismo. Votamos nada más y nada menos que por la vida de un país que, por nuestra irresponsabilidad, puede caer nuevamente en el abismo. Pero entregándose por entero van por la vida mis compañeros. Thank you. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tony Fenoy, ¿cómo dice que le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Tony? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, eran dos temas estos que estaban seguramente presentes en estas reflexiones. No ibas a hablar de Argentina, Colombia, tampoco de la llegada de los Rolling Stones y de la venta de entradas que comenzó ayer y que ya hoy casi no quedan en localidades. No quedan, no casi, por lo menos para el campo, para los tres días ya no quedan casi entradas. Era seguro entonces que ibas a hablar de estos atentados en París y la mirada sobre cómo se ven estas cuestiones, ¿no? Esta hipocresía de la que hablabas y de la que rápidamente nos enteramos de cuántas víctimas fueron las que murieron en los atentados, pero no sabemos nada de ese bombardeo que ordenó el Hollande, presidente francés. Es cierto, ¿no? Como que hay vidas de primera y vidas de segunda, como que hablabas del terrorismo, a veces pareciera ser que el terrorismo es bueno o es malo según quien lo ejerza. Sí, sí, es así, lamentablemente es así. Indudablemente esta hegemonía de Occidente, o que quiere tener Occidente, o que pretende tener Occidente, hace que muchas veces no veamos el contexto mundial de una manera igualitaria, ¿no? Y que no miremos lo que pasa en todos los países de la misma manera. Pareciera que el gran enemigo es el Islam, y no importa lo que pase, a ese Islam hay que destruirlo y de cualquier manera, cuando sabemos que la gran motivación es económica. Y es el petróleo. Decía. Entonces, esta cosa de policía del mundo, de policía del mundo que tiene Occidente, encabezado por Estados Unidos, pero acompañado por todos sus aliados, Alemania, Francia, ¿no? Y los demás. Y el rol de la OTAN también, totalmente, ¿no? Totalmente. Y el rol todavía muy débil de las Naciones Unidas, indudablemente muy debilitado, que no le pone límite, ¿no? Que no le pone límite a esto, pero lo de Siria, estos días está haciendo una masacre, masacre. Sí, y aparte pensaba que hace, no sé, nada estábamos escandalizados y horrorizados por el niño sirio, ¿no? Sí. Muerto en una playa. Exactamente. Y hoy no se sabe nada. Ni el Papa, ni Francisco, ¿no? Tanto que ha hablado, ni Francisco el domingo lo que hizo fue repudiar la barbarie, que la dignidad del hombre, todo bárbaro, pero era momento también de denunciar abiertamente el terrorismo occidental. Era momento de denunciar mucho más abiertamente y con nombre y apellido los países que venden armas y que los han formado. No, pues si no, no tiene sentido, ¿no? Estamos en medio de una guerra. Estamos en medio de una guerra que no sabemos a dónde puede terminar, ¿no? Hoy les decía que hoy encontraron un coche bomba en Alemania, antes del partido de Alemania-Holanda. Y se suspendió el partido. Bueno, esto se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina, ¿no? Y después es muy triste escuchar a ciertos periodistas argentinos, ¿no? En esta cosa pro-occidental y llamando al gobierno nacional a que directamente dice que apoya a Francia en esta guerra. Es tan mediocre el periodismo argentino. Y es parte de esa hipocresía que hace que rápidamente pongamos la bandera francesa en el Facebook, que el Facebook te permita. O al menos colocar, parte de él, para no generalizar. Sí, bueno, parte de él está bien, Gasman. A veces me cebo y... sí, no todo, ¿no? Pero los bueno, mando a todos. Representa también esa hipocresía de la que también hablaba. Sí, la bandera siria no la puso nadie. No, la bandera siria no la pone nadie. El minuto de silencio para los muertos sirios tampoco lo pidió nadie. Sí. Esta noticia, digo, que conmovió, fue una de las noticias que conmovió al mundo, entonces los atentados en París. El otro tema más terrenal, más local, tiene que ver con esta elección, que ya llega finalmente, ya llega. El próximo domingo sabremos quién va a ser el que nos gobierne los próximos 4 años. Sí. ¿Qué más se puede decir ya? No sé si se puede decir algo más. Yo intenté hablarle a mis compañeros de tantas luchas que hoy estamos distanciados, indudablemente por lo político, pero me parece que no es momento de representaciones individuales. Es momento de pensar en el conjunto, es momento de pensar en el pueblo, es momento de darse cuenta que más allá de que los dos representan un paso atrás y otro muchos pasos atrás. Creo que hay que defender las conquistas logradas y bueno, y ponerle límites. Si es que gana Scioli, como yo creo que va a ganar, ponerle límites desde el primer día, desde el 23 de noviembre, empezar a marcarle la cancha y ponerle límites de lo que no se les va a permitir que vuelva para atrás. Pero me parece que lo otro es arriesgado y es volver a un pasado que no queremos volver, ¿no? Son tiempos estos de tomar posición, de decías. Hay que poner los huevos, las bolas sobre la mesa. Muchas veces a contradecirte también, ¿no? Sí, sí. Yo fui uno de los que dije que nunca iba a votar a Scioli y sin embargo esta coyuntura me obliga a hacerlo y lo voy a hacer. Había que tomar posiciones y el hogar de Cajade también tomó posición, Carlos. Efectivamente, la obra de Cajade, a la cual pertenece la revista La Pulseada y este programa, tiene la obligación de leer un comunicado que ha lanzado la obra ante esta coyuntura del balotaje del próximo domingo, que, como decía Tony en la segunda parte de su comentario, va a decidir la suerte del país en los próximos 4 años. Concretamente dice el comunicado: Macri no, pronunciamiento de la obra del padre Cajade, y se inicia con una frase de Carlitos Cajade que dijo en su momento: si pensamos el país desde Macri, lo pensamos para unos pocos. Dice el comunicado entonces, porque para seguir peleando por los derechos que nos falta, tenemos que defender y no perder lo ganado. Porque tenemos que ir para adelante y no para atrás. Porque sabemos y sufrimos lo que falta, pero también somos testigos en los barrios de los avances de la última década. Porque para caminar hacia el mundo que soñó Carlos Cajade, necesitamos más Estado. Porque si nos gobierna el mercado, nos quedamos sin nada. Porque a pesar de la diversidad en nuestros espacios, consideramos necesario fijar postura en momentos que se juegan conquistas ganadas con pies gastados, muertes y desapariciones. Decimos entonces, nunca un gobierno conservador, liberal y de derecha, nunca Macri. De cara al balotaje del 22 de noviembre, votamos por el Frente para la Victoria. Sea cual sea el resultado, no duraremos un segundo en seguir organizados para reclamar más Estado presente, unión de los pueblos latinoamericanos, más derechos, tierra y vivienda, salud y educación gratuita, colegios en condiciones dignas y acceso irrestricto a la enseñanza, políticas para la vida y no para la represión, menos poder a la policía y justicia a las víctimas de gatillo fácil, promoción y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Porque como dijo Carlos Cajade en junio de 2002, para no equivocarnos nuevamente vamos a precisar tener el corazón caliente, ya que la vida de nuestros hijos dependerá del futuro que le demos al país, y la cabeza muy fría para saber hacia dónde orientar el destino de nuestra patria. Tenemos que usar nuestra inteligencia no solo para distinguir al corrupto del que no lo es, sino también para saber qué tipo de política, qué proyecto de país queremos. Ahí estaba el comunicado entonces que lanzó la obra de Carlos Cajade en los últimos días. Tony, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Exactamente. Recuerda que no vamos a estar en Berizo. Aquí. Bueno, vamos a estar en Berizo. Después combinamos. Vamos a escuchar algo de música.

Bueno, bien. Muchas gracias por acercarse. Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias, Nero. Son parte de la Biblioteca Popular, el Hormiguero de Arana, las chicas, y vienen a contarnos, en principio, de una actividad que va a estar sucediendo el próximo sábado 21 de noviembre, ahí en la Biblio. Van a estar empezando a levantar las paredes de la biblioteca. Así es. Hace un tiempo ya nos pusimos el objetivo de construir de manera colectiva un espacio para el barrio, una biblioteca, que bueno, ya teníamos una de chapa muy, muy pequeña. Y bueno, y la manera que pudimos y se nos ocurrió fue con la técnica de la permacultura, que es con barro. Y bueno, y ya tenemos hecho las estructuras y el techo. Y este sábado empezaríamos con la parte más divertida, que son las paredes de barro. ¿Y cómo es ese tratamiento? ¿Cómo se hace una pared de barro? Tiene varios el proceso. Primero se hace, nosotros también antes teníamos, habíamos construido el mes pasado el techo vivo, que es techo con pasto arriba, y empezamos a hacer, de entre que terminamos el techo y esta otra minga de laburo para levantar las paredes, toda la estructura de madera, que es con pallet y todas maderitas alrededor de la biblio, y ahí después se hace una mezcla, la quincha, que se llama, que es con tierra colorada, arena y paja. Y agua. Y agua, sí, es importante el agua. Con la tierra colorada se hace una arcilla y ahí se le mete 2 medidas de arena y 5 de paja. Y todo eso con las patas a chapotear en el bar. Sí, ¿no? A mezclar ahí. Sí, se mezcla y después se va armando la pared. Sí, así que ahora, este jueves vamos a ir a hacer ya para que quede una base de barro para arrancar el sábado, y después vamos a ir haciendo ahí. Aprendiendo a construir. La Biblioteca Popular El Hormiguero, decíamos, queda en Arana. ¿Específicamente dónde? 640 y 131 por ahí. Ahí te deja el micro. Claro. Bueno, sí. El 307, ¿no? 307D. Sí. Letra D, sí. Ese es el micro que te lleva. Ahí sí. Ahí. Y vamos a salir este sábado más o menos a las 9 de la mañana del Olga Vázquez. 60, 10 y 11, para el que quiera ir, está invitadísimo. Y vamos a estar ahí todo el día, así que si quieren acercarse también serán con elementos de ropa adecuada. Sí, ¿no? Ropa para ensuciarse. Para ensuciarse jugando. Así que bueno, ahí van a estar las chicas también, con todos los chicos y toda la gente que es parte de esta biblioteca, comenzando a levantar las paredes. Una biblioteca que nacía en el año 2011, me decías. 2012 más o 2012. Menos, sí, con una toma de tierras que se hizo ahí en Arana. Los vecinos nos convocaron para dar una mano y nos dieron un pedazo de tierra para hacer algo comunitario. Entonces, nada, surgió ahí hacer una biblioteca. Pero ahí, como decía Abril, por razones también, se inundaba el terreno, los libros se estropeaban, nos quedaba chica, y además estaba en la parte del patio de una compañera cuando se dividieron las parcelas. Así que nada, decidimos arrancar este nuevo proceso de construcción en otro lugar del barrio. ¿Y qué se hace en esta biblioteca? Además de encontrarse con libros, digo. Sí. Es una biblioteca particular. Sí. Sí, así es, tal cual. Más, el objetivo es que en un futuro también pueda funcionar más de biblioteca, que esté abierta todo el tiempo, que a la que todo el barrio pueda acceder constantemente, ¿no? Pero por cuestiones de manejo, de dejar la biblioteca en condiciones y qué sé yo, estuvimos dando talleres en estos años. Tenemos un espacio de jóvenes, dimos talleres de niñez, dimos de todo, intentamos, hicimos apoyo, arte, cine literario, amplio, estuvo muy bueno, está muy bueno, pero bueno, ahora como que tuvimos que frenar un poco porque el ritmo de construcción es implica una responsabilidad y un desgaste también que es bastante, pero está, la verdad que es un espacio muy lindo, el barrio, las compañeras, los vecinos, las vecinas, súper comprometidas y participando. Los vecinos participan de este proyecto de la biblioteca, que bueno, es un proyecto del Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional. Así es. No lo habíamos dicho. Sí, se acercan, incluso ahora, la semana pasada, un vecino vino y dijo, che, tengo una puerta allá, si les hace falta, vengan, yo no la uso, o traen, no sé, un mate o algo para compartir. cuesta un poco, pero bueno, la idea también es como dar ese proceso de que la gente se apropie y lo construya con nosotros también. Pero sí, es la idea. Y sí, eso. Y después, no, que por ahí otro laburo también es que ahora, que estamos articulando también con la Escuela de Arana, haciendo el programa, ¿viste?, de patios abiertos. Ajá. Así que también ahí, cuando termina el sábado, se van todos los pibes. El otro día estaban todos metidos en el barro ahí de cabeza. Así que también dando una mano ahí. Así que bueno, una biblioteca entonces que van haciendo de a poco, van, ¿no? Haciendo, entre todos la van haciendo posible. Sí, aparte re loco porque, qué sé yo, ver cuando llegás al lugar y ves que tiene todo el techo, toda la estructura, digo, esto lo hicimos nosotros, todo re colectivo. ¿Viste? Es como re loco. Sí, lo construimos. Quienes están del otro lado, si quieren, a través del Facebook pueden encontrarse con la biblioteca y allí encontrar un montón de fotos. Entre ellas, una foto que me llamó la atención es, creo que es cuando terminaron ese techo, que se subieron los candomberos sí, arriba del techo. Se movían, sí, Santillán. Se subieron a bailar, a inaugurar el techo. A tocar a ¿quiénes arriba? Eran los de... ¡Apa! Yo no sabía eso. Ah, sí, te la perdiste, Negrito. Ahí sí, sí. Todo. Tambores y gente bailando arriba del techo. Sí. No, arriba del techo no, ni yo. Abajo. Se movía, dicen. Sí, y me imagino que se movía un poco. Pero bueno, también sirvió eso para demostrar lo seguro que es ese techo, ¿no? Sí, está bien hecho. Verdad. Ese techo vivo. Mira vos. Así que bueno, ahí encuentran el Facebook, entonces. Sí, el Facebook es Biblioteca Popular del Hormiguero Arana, uh-huh. FPDSCN, es un poco largo, pero bueno, supongo que si ponen Biblioteca Popular del Hormiguero ya aparece. Sale, sí, ya sale ahí. Uh-huh. ¿Y cómo nace esta historia? ¿Cómo llegan hasta ahí? Llegan con esta lucha por los terrenos, por la tierra, sí. Pero cómo surge la idea y cómo va naciendo esta nueva biblioteca. Claro. Y surgía un poco por eso, por la necesidad de tener un espacio un poco más amplio donde uh-huh. también se realicen talleres. Y bueno, y también hay compañeros que estaban construyendo en esta técnica permacultura. Y nada, nos cebaron ahí y dijimos, bueno, vamos a construirlo. Tiene un montón de beneficios también, como que es mucho más económico. Sí, es más económico, bueno, es ecológico, claro. y también para la salud. Es mejor, mucho mejor por el tema del calor y el frío, la humedad, como las paredes son más porosas, está mucho más piola. Pero sí, principalmente por la necesidad de un espacio, o sea, si llovía no podíamos ir o no entrábamos adentro de la biblioteca, se mojaba todo. Nada, eso fue como el impulso. Y este techo, además de seguro, es impermeable, digamos. Sí, muy bueno. Es muy divertido ver que el techo está todo verde, o sea, hermoso. Hay que ir a cortar el pasto cada tanto. Porque, sí. Por suerte no. ¿No? Por suerte no, porque como tiene poquita profundidad no crece mucho no crece mucho. El pasto y es hermoso y la verdad que está muy bueno. Y es muy loco porque yo por lo menos no sabía que se podían hacer esas construcciones con barro. Están, o sea, geniales. Bueno, estos compañeros que están haciendo su casa nos mostraron también un vecino que estaba haciendo una casa de 2 pisos de barro. Wow. Y fuimos y nada, es una casa como cualquier otra, igual de resistente y no lo podés creer, ¿viste? Porque yo creo que un poco pensás que el barro, bueno, se desgasta, como que no dura. Pero no, es zarpada construcción y está re piola, la verdad que es increíble. Y ver que lo que vas haciendo, lo que vas generando, todos juntos sin saber nada, ¿no? Con suerte... Aparte implica esta técnica un trabajo colectivo, ¿no? Sí, todos participan, o sea, a diferencia de una casa común, digamos, de materiales y todo, donde el trabajo implica gente que sepa lo que está haciendo. En este caso también alguien debe saber, pero la posibilidad de incorporar a los chicos, de incorporar a gente que... no sepa nada, ir a chapotear al barro, jugar, divertirse y construir algo. Sí, estos compañeros que tienen ahí la posta, pero también como un sistema muy pedagógico, es mira, esto se hace así y hacelo. Es muy fácil, hacelo, aprende. Claro. Y eso está re bueno también, qué sé yo, con esto de las paredes y eso, que es lo mismo que decíamos, que cualquier pibe, claro. Ser grande, chico, joven, entonces cualquier persona lo puede construir. Y se suman los chicos. Y se suman, sí. Se divierten con el techo, quedaron flasheados. Sí. Es una locura, porque claro, el techo de pasto, es muy raro. Claro. Sí, no, y está muy bueno eso, que como son materiales, qué sé yo, que no tienen tanta complejidad, es hacerlo cada uno con lo que va pudiendo, qué sé yo. Y bueno, tuvimos la ayuda también de un compañero que antes estaba participando de los talleres, qué sé yo, que es Charlie, que es arquitecto. que nos ayudó por ahí en la parte más teórica. Había de... alguien que más o menos claro, tenía. Sí, porque, pero igual... porque para que ese techo resista, alguien debió pensarlo un poco. No, no tanto. Por suerte nuestros compañeros que estaban haciendo su casa tenían el mismo techo claro, y lo habían hecho ellos. Fueron más de la práctica. Más de la práctica, claro. Tal cual. Sí. ¿Y cuántos chicos participan de esta biblioteca? ¿Tienen más o menos? De nosotros, de los pibitos. Y no sé, yo vi un montón de pibes ahí en esas fotos que van subiendo ustedes al Facebook. Veo muchos chicos que están participando, que van, que se suman. Están dando vuelta ahí, viste, como que se suman, después van a jugar a la pelota. Pero sí, no sé, en total serán 20 pibes. Y bueno, nosotros que somos pocos, pero por eso hacemos estas jornadas, estas mingas, para que la gente se sume y construir así de golpe un... Claro. La pared o lo que es sea. Es grande la biblioteca. Está en la es grande, sí. Tiene como 10 metros por 7, me parece. Una cosa así. Sí, grande. Una linda biblioteca con un lindo espacio van a tener ahí para hacer un montón de actividades. Así que bueno, invitamos de nuevo a todos a participar el próximo sábado. ¿Tienen ustedes ahí por anotado por algún lado la gente que quiere ir? ¿Cómo llegar hasta ahí, hasta Arana? Sí, tienen que tomarse el 307D, que se toma ahí en 750, ahí frente de Tionis. 751. Y si no, en auto es, bueno, algún transporte, es 7 al fondo, hasta 640, y ahí doblas como yendo para Los Hornos, vendría a ser. O se puede ir por Los Hornos también. Sí. Pero la dirección es 640 y 131. Sí, nosotros también vamos a estar saliendo de Olga Vázquez en 601011. Al tipo 8:30 pueden venir con nosotros, anímense, nadie sabe nada, está re bueno, es divertido, a tomar unos mates si no te animás o lo que sea, está muy bueno. Y después también queríamos invitar, si podemos, para el domingo 29, que estamos haciendo una jornada cultural, también en el Olga Vázquez, para juntar plata, para bueno poder seguir con la construcción, que van a estar tocando diferentes bandas. Va a estar, tengo acá Fulanas Trío, El Humedal, Viramundo y Alto Menjunje. Sí, vamos a estar ahí. Y va a haber empanadas y vino. Así. Domingo 29 de noviembre en el Olga Vázquez. A las 8:30. 8:30 de la noche. Así que si quieren venir, están todos invitados. Vengan. Sí. Vamos. Vengan. Chicas, Abril, Lorena, muchísimas gracias por acercarse. Mencionábamos al Olga. Finalmente cuéntenos algo. Hoy hubo otra marcha. Ayer hubo un festival. El viernes habían marchado por la expropiación definitiva. Habían recibido alguna promesa que se ha incumplido rápidamente, ¿no? No se demoró nada en cumplir con eso que se había pautado. Igual eso que decís vos, ayer estuvimos con un festival muy muy bueno, muy buena movida, mucho laburo, y un montón de bandas se acercaron y se solidarizaron con el espacio, nos quedamos compañeros a la noche a una campe, porque hoy a las 11 nos iban a recibir, esa era la promesa de la semana pasada, del viernes pasado, que hubo movilización. Y finalmente fuimos a hablar ahí, no nos recibieron, estaba quien nos tenía que recibir estaba en el cierre de campaña en Capital, así que Scioli se borró, sus funcionarios también. Entonces se va a movilizar este viernes nuevamente, le presentamos una carta con un pedido de... el viernes que viene a las 10 de la mañana también, ahí en Plaza San Martín. Vamos a... No se moviliza, sino es concentración. Ahí. Sí. Así que también esperamos a todos. Estamos ahí a un paso. También es voluntad política lo que falta. Es la firma del Ejecutivo para que nos den la expropiación. Así que... La expropiación definitiva lo que están pidiendo. Expropiación definitiva del Olga. Es eso solamente lo que falta. Así que voluntad política. Entonces necesitamos mucha fuerza también ahí. Así que también invitarlos a esa movida el viernes. Viernes 20, entonces, en Plaza San Martín a las 10 de la mañana. Al otro día se levantan tempranito, 8:30, se van hasta el Olga y de allí hasta la biblioteca El Hormiguero en Arana. Si no, también se pueden ir un poquito más tarde en el 307, en auto. Bueno, hay formas de llegar para compartir una tarde ahí y colaborar en la construcción de esta biblioteca. Perfecto. Chicas, bueno, de nuevo, muchas gracias. Por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir anticipando entonces algo de lo que va a estar sucediendo el domingo 29 de noviembre ahí en el Olga. Se va a estar recaudando algo de plata también para esta biblioteca. Allí estarán las amigas de Fulanas Trío, a quien ahora escuchamos. tienen los juegos del ayer un cuento. Vieja canción sintonizó un ceniciento. Mis ojos van donde termina el cielo. Blanco en la piel alguna vez te siento. Lejos un tren que suena con el viento. Llevo el océano en los pies. Canto entre orillas que soñé. Y escuchando la canción que le da nombre a la última producción discográfica de Fulanas Trío, Zanja del Mar, vamos a darle paso a otra historia que habíamos comenzado a mencionar en el comienzo mismo de este recorrido. El próximo jueves en Malicia se está presentando Un Pasado para la Plata, una historia de la historia local de Daniel Badrenes. Se trata del primer libro de la colección Plan de Operaciones. Se presenta entonces el próximo jueves a las 8 de la noche en Malicia, así en diagonal 78, número 506 de la Plata. Estuvimos hace unos días, ahí va, unos 20 días más o menos, nos invitaron a compartir una charla y ahí anduvimos con Javier Sade. Así que digo, para conocer un poco más y acercarnos a este libro, estamos ahora en comunicación con su autor, nuestro compañero Daniel Badrenes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, bueno, ¿qué nos podés contar? ¿Qué se puede adelantar de este libro que se presenta, decía, el jueves? Que desde el nombre de la colección nos recuerda aquel plan de operaciones de Mariano Moreno. Sí, eso en la colección, a mí me encanta el título de la colección. Es una colección que inicia M, Estructura Mental a las Estrellas, que es una editorial de la que hemos hablado en algunos otros programas de La Pulseada, porque también es una revista compañera. Ahora, con toda la actividad editorial que está teniendo, lanza esta colección, que es una colección específicamente dedicada a ensayos. Y lo que estamos presentando es, en parte, un ensayo, en parte también es un catálogo, pero un catálogo medio sui generis. Es un libro que trata sobre la historia de La Plata, que pone en cuestión el relato más corriente de la historia de La Plata, y lo hace haciendo una historia de la historia de La Plata. Es decir, es un libro que, por supuesto, van a encontrar cuestiones que tienen que ver con la historia de nuestra ciudad, pero que sobre todo narra cómo se contó, quiénes la contaron, qué usos de la historia, qué inventaron sobre el pasado de La Plata, aquellos que contaron la historia en ciertas coyunturas específicas. Y eso es lo interesante y lo trágico que tiene la historia de La Plata, que es que, viste, en general la historia local es un género que se suele escribir en torno a celebraciones, es decir, sí, cuando una ciudad cumple años, cuando cumple 20 años, cuando cumple 50 años, y La Plata tuvo tan mala leche que le tocó todos sus grandes aniversarios en fechas infelices para hacer una historia crítica y con una perspectiva que atienda, por ejemplo, a los sectores populares que construyeron la ciudad, o a ese gran cordón obrero que mire al río. La Plata cumplió sus 50 años en plena década infame, su 75 aniversario durante la revolución fusiladora y su centenario en la dictadura. Y post-Malvinas. Claro, y en el año 82, que es cuando la ciudad celebra su centenario, se hacen por lo menos 54 publicaciones entre libros, folletos, revistas especiales, que es centralmente lo que analiza este libro. Es decir, el libro tiene dos partes. Una es un ensayo que problematiza estas cuestiones desde pensar cuáles son los relatos más reiterados en la historia de la ciudad y ponerlos en cuestión, hasta pensar quiénes escribieron esos relatos. Hay una cosa muy interesante, es que hay autores que participan en 5, 6, 7, 8 relatos de libros producidos ese mismo año, y siempre son los escribanos que son descendientes de familias fundadoras, los grandes colegios de las grandes corporaciones profesionales, el Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos, el Colegio de Escribanos, son los que hacen estas publicaciones junto con el Estado, que cuando decimos el Estado estamos hablando del gobierno municipal y el gobierno provincial de la dictadura, y digo, todo eso aparece en el libro junto con un catálogo de estos libros, que son los libros, quiero decir, que encuentra cualquier pibe que en la escuela le encargan un trabajo sobre historia de La Plata y va a una biblioteca pública, una biblioteca popular de su barrio, a la biblioteca de la escuela, y pide algo sobre historia de La Plata. Lo que encuentra son estos libros que tienen cosas tremendas, digo, además de que están, de que tienen una prosa anacrónica, muchas veces aburrida, llena de adjetivaciones que parecen del siglo XIX, son libros donde el peronismo no existió, donde nunca hubo clases populares, donde la historia reciente es la historia de la lucha contra la subversión. Esto es lo que tenemos hoy como historia de La Plata y es lo que queremos discutir con este libro. Uh-huh. Leopoldo Marechal, hace ya unos cuantos años, en 1948, le propuso a Adán Buenos Aires descender a una ciudad invisible hecha de memoria. Proponía Marechal y hablaba de encontrar esas otras ciudades que están detrás de la ciudad nombrada. En este mapeo histórico de la ciudad que vos reconstruiste, Daniel, ¿qué encontraste? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, para destacar. Hay mucho y hay como puntas para una historia que todavía no está escrita, ¿no? Claro. Pero sí, lo que te puedo decir es que uno encuentra en la ciudad relatada, en la ciudad celebrada, tres grandes construcciones. Una tiene que ver con pensar la ciudad como ciudad universitaria, que no está mal, pero el problema es que se piensa exclusivamente como ciudad universitaria, y entonces te diría que esos otros relatos tienen que ver con la ciudad, con los grandes cordones fruto-hortícolas que rodean la ciudad, con la ciudad industrial, digo, con la ciudad que tuvo y que tiene el astillero más grande de América Latina, digo, con los obreros que trabajaron en esos frigoríficos, en ese astillero, en esa destilería, que durante 75 de los primeros 100 años de la ciudad fueron parte de la ciudad, de esa ciudad que se llamó Eva Perón. Digo, los relatos no cuentan nada del peronismo cuando la ciudad se llamó Eva Perón, cuando Perón se casó en esta ciudad, cuando el astillero se creó en esta ciudad. Hay un montón de cuestiones interesantes que tienen que ser nombradas. Y por supuesto, el relato que aparece en ese momento es el relato que recupera algo de un mito de la fundación, que es la idea de la unidad nacional, de la conciliación nacional. Uh-huh. Y vos sabés que cuando Rocha decide crear una ciudad de la nada, dice que viene a cerrar un tiempo de luchas fratricidas que tuvieron que ver con el problema de la capitalización. Y la verdad es que en ese momento no logra la conciliación que espera. De hecho, en el acto de fundación de la ciudad no viene ni Roca, ni Sarmiento, ni Pellegrini, ni ninguno de los grandes dirigentes de la época, al punto que después manda a hacer una litografía, que es el gran Photoshop, el primer Photoshop de la historia de La Plata, porque los incluye. Digo, desde el día mismo de la fundación de la ciudad se le ha inventado un montón de historia y un montón de pasados que no existieron, y eso se proyecta en el centenario. Imaginemos en el momento post-Malvinas que se está pensando una transición, claro, en la idea de esta tiene que ser de vuelta la ciudad de la conciliación nacional, venimos de una guerra civil y tenemos que lograr a través de esa ciudad la unión de los argentinos. El reverso de ese relato es el relato de las víctimas de la represión. Hay una cosa muy interesante que el libro recupera, que es que en ese contexto Familiares de Desaparecidos hace también una publicación, y es una publicación interesantísima porque justamente tiene un texto que discute todos estos lugares comunes del centenario. Entonces también el libro es una reivindicación de esos otros relatos que siempre existen, que quizás aparecen subterráneamente, pero que están ahí y que tenemos que ir a recuperar esa ciudad, que es la ciudad del rock, la ciudad de las bicicletas, la ciudad de los desaparecidos que fueron militantes políticos, la ciudad que vivió el peronismo, todos esos relatos que son un desafío para la historia. Este libro no necesariamente los cuenta, pero sí señala esos silencios, que es un primer paso. Y este libro que habla de esta ciudad diseñada y fundada antes de ser poblada, será presentado justamente el día que la ciudad de La Plata cumple 133 años, allí en Malicia. Entonces se está presentando este libro en Diagonal 78, 6 y 59, queda Malicia, ¿no? Exactamente. ¿Está bien ahí? En el espacio, ahí en la librería Malicia. Uh-huh. Sí, es 6:59 para que la gente no se... Para que no se confunda. Se confunda pensando cuál es la diagonal 78. Sí, 6:59. Lo va a encontrar, es una casa pintada uh-huh. afuera. Uh-huh. Y ahí a las 8 de la noche, un poquito más tarde, porque nunca somos puntuales, vamos a estar presentando este nuevo libro de Estructura Mental a las Estrellas, que se titula Un Pasado para la Plata. Un Pasado para la Plata, una historia de la historia local. Daniel, muchísimas gracias por atendernos y acercarnos a este libro que resulta más que interesante. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Dani. Gracias, Daniel. Un abrazo. Ahí estaba Daniel Badenes, compañero, que, como decíamos, se está presentando uh-huh. el próximo jueves su libro Un Pasado para la Plata, una historia de la historia local a las 8 de la noche en Malicia. Con esto comenzamos nosotros a despedirnos ya mismo. Ya. Chiquillán, nos vamos. Agradecemos a toda Radio Estación Sur ¡vamos! Que un año más nos ha brindado este bonito espacio para que uh-huh. podamos desarrollar aquí la Pulseada Radio. Aquí volveremos entonces el próximo año. Sí. El próximo año estaremos seguramente en marzo en este estudio Jorge Alorza con todos ustedes. Y a la audiencia le decimos hasta el próximo martes. Así mismo. Exactamente. Estaremos en La Charlatana. Charlatana. Binotti, muchísimas gracias a usted también. Nos volvemos a encontrar entonces con todos ustedes. Chau. Chau.